castillo que Mairena, de media luna le llama. Castillo de Mairena del Alcor. Conocido popularmente como Castillo de Luna, es un edificio defensivo cristiano de mediados del siglo XIV. Su origen lo situamos en el contexto de la donación de la villa de Mairena por el rey Alfonso XI a Pedro Ponce de León en 1342. Su planta se amplió en sucesivas fases hasta mediados del siglo XVI. El núcleo central, compuesto por cuatro torres, se completó con la construcción de la barbacana y un foso excavado en la roca que rodea la fortaleza. Su abandono condujo a su ruina y su posterior uso puntual como cementerio municipal a principios del siglo XIX. En 1902 fue comprado por el pintor anglo-francés Jorge Bonsor, quien por la relevancia de sus trabajos arqueológicos es considerado uno de los pioneros de la arqueología científica en el suroeste peninsular. Las sucesivas compras de los olivares que lo rodeaban y los trabajos de acondicionamiento que llevó a cabo para convertir la fortaleza en su residencia-museo son los responsables de su aspecto hoy en día. De las distintas secciones que componen su colección, la arqueología es una de las más importantes de la región y clave para el estudio de la evolución cultural de la comarca. La labor de los herederos, y en particular la de su viuda Dolores Simó, permitieron la conservación del castillo, referente y signo de identidad de la población.